Córdoba. Contacto telefónico. Once de la mañana, 50 minutos, seguimos con más crecida. En este caso nos metemos con otro clásico de los viernes, el mapa sonoro, para saber qué es lo que está pasando en los diversos mapas que vamos transitando día a día. Y venimos desarrollando lo que tiene que ver con presupuestos participativos. Estuvimos la semana pasada contando una experiencia de Perú, en nuestro gran continente americano, y nos venimos a una experiencia un poquito más cercana. En este caso hablamos de Río Cuarto y para eso nos ponemos en comunicación telefónica con Alejandro Zafadi. Él es tribuno de cuentas de Río Cuarto, electo por el Frente Respeto MST Nueva Izquierda. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Diego y Pablo, te saludamos desde Los Hornillos tras la Sierra, Radio El Grito. Buenos días, Diego. Buenos días, Pablo. Un gusto hablar con ustedes. Bien. Contanos, la verdad que desconocía esto de que en Río Cuarto se estaban manejando experiencias de presupuesto participativo. Contanos un poco cuándo surge esta idea y quiénes la llevan adelante. Bueno, el presupuesto participativo surge con la asunción del nuevo gobierno de Unión por Córdoba, que actualmente es el oficialismo. Ellos promueven la ordenanza del presupuesto participativo, que compromete el 1% del presupuesto, que sería algo así más o menos como 27 millones de pesos, y después convoca a distintos sectores de la ciudad, lo dividió por zonas geográficas, a presentar propuestas o distintos proyectos, los cuales fueron sometidos a votaciones, también así en la vía pública. El ciudadano que quería participar se acercaba y fueron seleccionados algunos de interés de cada sector. Y bueno, hoy por hoy estamos transitando la ejecución de algunos de estos proyectos. Y ese presupuesto sí o sí se ejecuta en estas propuestas, digamos, se eligen, pero siempre se destina a esto. Exactamente. Como te decía, estos 27 millones de pesos fueron seleccionados varios proyectos muy, muy diversos, que está, o sea, esas partidas están, digamos, abocadas para ser ejecutadas solamente en esos proyectos. ¿Y quiénes son los que deciden cuál de todos estos proyectos se lleva adelante? Como te contaba, por cada sector de la ciudad se presentaron varios proyectos y fue la gente la que se acercó a votar a ver cuál era el proyecto más destacado o el que más le interesaba, lo votó y a partir de eso se generó como un ranking y ganaron tantos por sector y en este momento se están ejecutando. Bien, ¿y cuántas obras ya llevan, digamos, realizadas a través de esto, de la decisión ciudadana de qué hacer con el presupuesto de Río Ahora Cuarto? Más o menos han sido ejecutadas tres. Ajá. Obviamente que nosotros, o sea, yo pertenezco a un partido de la oposición y te podría hacer algunas observaciones respecto de la selección, o primero respecto de la idea general, digamos, el presupuesto participativo. Segundo, de la selección, y tercero, de la ejecución, ya que como miembro del Tribunal de Cuentas, lo que nosotros hacemos es controlar los gastos previo a que se hagan. Ajá. Si te interesa, te hago algún comentario sentido. Sí, sí. Bueno, con respecto primero a la idea general, nosotros somos un partido, como decía bien, pertenecemos a un frente, en el cual se incluye el MST Nueva Izquierda, y el Respeto es un partido de alcance local, es un partido vecinal, que tiene un gran anclaje territorial con mucha militancia de todas las organizaciones y ONG que forman parte de Respeto. Así, Respeto debe ser el instrumento político de todas esas organizaciones que dieron el salto y participaron en política por primera vez, y bueno, pudimos conseguir algunos cargos y estar trabajando hoy desde la institucionalidad del Estado. Nosotros, como uno de nuestros pilares, es la construcción de ciudadanía. Creemos que, por un lado, la supremacía del Estado o la supremacía del mercado, lo que serían lo conocido hasta hoy, no ha conducido a buen puerto, y creemos que es necesaria la construcción de ciudadanía para que sea la sociedad civil la que dirija la vida pública también. El presupuesto participativo es un camino hacia eso. Ajá. Pero un 1% no transforma la realidad, solamente se ejecutan algunos programas que incluso han sido aparateados por el gobierno local. Para aparateo me refiero que han participado en las votaciones, sí. Con su poder de político, y han terminado siendo elegidos muchos de estos proyectos que en realidad eran cosas que ellos mismos iban a ejecutar. No sé si me explico. Claro, sí, sí. Entonces, la idea, una idea en la cual nosotros estamos trabajando, no sé si hace rato, si nosotros decimos queremos construir ciudadanía, el ciudadano tiene que ser el decisor de qué es lo que se va a hacer con la plata de su impuesto, tiene que fiscalizar el proceso y también ser contralor de esas obras. Puntualmente, desde el Tribunal de Cuentas, lo que nosotros estamos trabajando es un portal de transparencia, en realidad un portal de ni siquiera de gobierno abierto, sino de Estado abierto. Lo que nosotros tratamos de hacer es que, en este caso yo soy electo vocal del Tribunal de Cuentas y tengo que ser el custodio de las cuentas. No, eso está mal. Lo que yo tengo que facilitar y crear las herramientas y los instrumentos para que sea cualquier ciudadano el que pueda controlar las cuentas del municipio y no ser yo el depositario de la confianza para poder hacerlo. Claro. Y en este sentido, sí. El presupuesto participativo debería ser el 100% del presupuesto, no un mero y simbólico 1% que te invita a participar y después terminan siendo ellos mismos los que se transfieren la plata para hacer la ejecución de las obras. Está claro. Veníamos hablando en estas semanas de presupuesto participativo, de diferentes experiencias, tanto en este país como en otros países, y sí. Notábamos que siempre el presupuesto participativo se abocaba pura y exclusivamente a lo que es el recurso monetario, digamos, a la caja que maneja o un pueblo o una intendencia, y un mínimo porcentaje iba destinado a seguir la voluntad, digamos, del pueblo en donde se invertía. Pero en ningún caso se hablaba, se contemplaba el manejo de los recursos no monetarios. Estoy hablando de los recursos humanos, los recursos naturales, de qué manera la comunidad hace uso de esos recursos. En Río Cuarto, en la experiencia de Río Cuarto, ¿hay algo de eso, por lo menos en carpeta, como para poner en práctica? No, es interesante el planteo. Generalmente se reduce todo a la unidad de cambio, ¿no? Claro. Que sería el dinero. Uh-huh. El dinero dispone de recursos humanos, dispone de recursos naturales o materia prima, pero bueno, en un sentido también, como por ahí lo planteas vos, uh-huh. más humano, medio ambiental, también sería importante poder avanzar en ese sentido. Claro, pues vos me contás que se presentan proyectos, muchas veces el ejecutivo o quien está encargado de llevar adelante la obra decide después de qué manera lo hace. Exactamente. ¿No? ¿A quién le da la obra y de qué manera impacta en la comunidad esa obra? Exactamente. Por ejemplo, nosotros, la Municipalidad de Río Cuarto tiene una ordenanza que regula el sistema de contratación. ¿Sí? Estos 27 millones de pesos para hacer el caminito completo, desde que se aprobó la ordenanza de presupuesto participativo, sí. Se le dio a la Secretaría de Modernización y Gobierno Abierto 27 millones de pesos. Pero la ejecutora, suponte, en un sector ganó un castrador móvil. Sí. ¿Sí? Ese el área de modernización y gobierno abierto no tiene facultades propias para llevar adelante, ni siquiera técnicas, para llevar adelante la adquisición de un castrador móvil. Entonces le gira la plata a un sector interno que es el encargado de eso, por ejemplo Zoonosis, y Zoonosis ejecuta de acuerdo a lo que dice la ordenanza de contratación nuestra, y eso está arreglado. Eso está bien. Ahora, cuando, por ejemplo, ganó la planta reciclado, un monto de 2 millones de pesos del presupuesto, la municipalidad se lo transfiere a una fundación, que se llama Fundación para el Desarrollo Social, que la cual, o sea, el que preside la fundación es el secretario de Desarrollo, es una fundación de la municipalidad, y ejecuta el gasto sin estar ordenado por la por esta ley que te dice cómo tenés que gastar la plata. ¿Entendés? Sí. ¿Cuál es la recepción del pueblo de este proyecto? No, y sí, bárbara. La recepción es bárbara cuando la gente se le invita a participar y a esa... O sea, que esas decisiones son vinculantes. O sea, si yo me voy a dedicarle tiempo para hacer tal cosa y esto puede venir en un proyecto y ese proyecto se va a materializar, obviamente que la gente participa. Después podemos ver qué nivel de participación o por qué ganaron los proyectos que ganaron. Una ciudad que tiene el 45% de pobreza, barrio marginal por todo lado, gana un castrador móvil, ya después vamos a discutir quiénes son los que participan y cómo pueden participar. Claro. Alejandro, una última y que tiene más que ver con el espacio político del cual formás parte, estoy hablando de Respeto, una fuerza que surge, digamos, no de un espacio tradicional político, que se mete desde afuera al mundo de la política para gestionar. Sí. ¿Cuál es, vale la pena meterse en política para conseguir cosas o...? Totalmente. Yo creo 100% que la política es una herramienta de transformación y que hay que dar, como también lo es la educación y como también lo sería el periodismo si no defendiera el establishment. Creo que hay, ustedes, o sea, cada uno en su profesión puede verlo, digamos, cómo se puede cambiar. La política es la principal herramienta de transformación porque te permite... al toque realizar cosas que realmente te llevarían muchísimo tiempo luchándolas desde afuera. Creo en la política y creo que es el camino para conseguir cierto poder que te permita generar las instancias de participación. Nosotros queremos que el poder lo tenga la gente. Bueno, el Estado tiene que crear las instituciones de participación y empezar a bregar por un cambio cultural que haga que la gente participe desde el ámbito donde le toca y también en política, también en política. Bien, Alejandro, ha sido muy amable. No sé si tenés algo más para agregar que creas que haya quedado fuera. No, sí. Respecto al presupuesto participativo, no, es más o menos creo que le di un pantallazo de cómo lo plantea el oficialismo y de cómo nosotros lo vemos. O sea, sabiendo que, decíamos, el mensaje sería el presupuesto participativo está bien, pero no debe ser algo simbólico como un 1% y debe ajustarse a lo que establece la ley a la hora de la ejecución. Creemos que hay alternativas superadoras a lo que plantea Unión por Córdoba acá en Río Cuarto y bárbaro, sí, vamos a recibir siempre bien cualquier símbolo que sea de apertura y no de decisiones unilaterales por parte de un partido que ocupa el Estado, que tiene mayoría en el Consejo Deliberante, por ejemplo, y sí, invitar a la gente que participe en política. Si nosotros lo podemos hacer acá en Río Cuarto, sin duda que en Los Hornillos se puede hacer, no digo reproducir, iba a decir reproducir, pero está mal, porque son experiencias diferentes, lugares distintos, con problemas diferentes, y bueno, es eso. Tratar de no sé, por ejemplo, podría citar otros lugares en los cuales también podrían pasar cosas similares, y bueno, siempre invitando a que la participación puede cambiar el mundo, depende del lugar a donde vos estés. Bien, clarísimo. Alejandro Zafadi, muchísimas gracias desde Radio El Grito. Un abrazo desde acá. Muchísimas gracias a usted por la comunicación y cuando quieran, estamos en contacto. Gracias. Un abrazo para todos. Chau, chau. Córdoba. Contacto telefónico.